Los eretrios deportados en Sicia. Cuando avanzaba hacia la región de Sicia y se hallaba ya cerca de Babilonia, visitó Apolonio la aparición de un sueño, dispuesta del siguiente modo por el dios que la manifestó. Unos peces que se habían salido del mar daban boqueadas en tierra y emitían un lamento propio de seres humanos, deplorando el haber abandonado su elemento. A un delfín que nadaba cerca de tierra le suplicaban que lo salvaran. Dignos de compasión como los hombres que lloran en tierra extraña, sin turbarse en absoluto por el ensueño, interpreta qué significaba y a dónde procedía, pero queriendo esposetar a Damis, pues sabía que era uno de los más timoratos, le da a conocer la visión, simulando miedo como haber visto cosas malas. Damis se puso a gritar como si lo hubiera visto él mismo y trataba de disuadir a Apolonio de que siguiera adelante. No sea, dijo, que también nosotros como los peces, sacados de nuestro medio, perezcamos, lancemos muchos lamentos en tierra extraña y, metidos en un aprieto, supliquemos a algún soberano o algún rey de que nos desdeñe como los delfines a los peces. Echándose a reír, Apolonio le dijo: tú todavía no eres un filósofo, y si tienes esos temores, yo te voy a explicar que alcancé tiene el ensueño. Es que los habitantes de esta región de Sicia son unos eretrios traídos desde Eubea por Darío antaño, hace 500 años, y dicen tal y como se mostró el ensueño, que se les trató como a peces respecto a su captura, pues fueron prendidos en una red y capturados todos. Los dioses, por tanto, parecen exhortarme a que, visitándolos, me ocupe de ellos en lo que pueda. Quizás también las almas de los griegos que encontraron aquí su destino me encaminan para beneficio de su tierra. Así que vayamos, apartándonos del camino real. Una vez que preguntemos solo por el pozo junto al que habitan. Se dice que esta es una mezcla de pez, aceite y agua, y que, al verterse lo que se ha sacado, se separa una cosa de otra. De que Apolonio fue realmente a Sicia, dejó testimonio él mismo en lo que le escribió al sofista de Clazomenes. Pues era tan noble y generoso que, cuando vio a los eretrios, se acordó del sofista y le comunicó por escrito lo que vio y lo que hizo por ellos. Le exhorta también a lo largo de toda la carta a que se apiade de los eretrios y a que, cuando se ocupe de ellos en un discurso, no rehúse llorar por ellos. Cosas coincidentes con estas escribió también Damis acerca de los eretrios, pues habitan en Media, a no mucha distancia de Babilonia, una jornada de un día para un buen andarín. La región no tiene ciudades, efectivamente. Sicia son todo aldeas y en ella una tribu de nómadas que apenas desmontan sus caballos. La tierra de los eretrios se halla en la parte central de estas. Tiene dispuesto en su torno un foso del río que ellos mismos dicen que han hecho alrededor de la aldea con la idea de hacerlo servir de muro frente a los bárbaros de Sicia. La región está empapada de asfalto y es amarga para cultivarla. Los hombres de allí tienen una vida muy corta, pues la bebida impregnada de asfalto se sedimenta en muchos lugares de sus entrañas. El sustento se lo proporciona una colina en los confines de la aldea que, alzada sobre la tierra, echada a perder, siembran y consideran su tierra. Afirman que han oído decir a los lugareños que 780 de los eretrios fueron hechos cautivos. No todos combatientes, pues había entre ellos un grupo de mujeres y ancianos, y había también, supongo, algunos niños, porque la mayoría de la población de Eretria huyó al Cafereo y a las zonas más altas de Eubea. Varones fueron llevados unos 400, mujeres quizá 10. Los demás, partidos de Jonia y Lidia, murieron en el avance, dado que la colina les suministraba una cantera y algunos eran también conocedores de las técnicas de labrar las piedras. Habían construido templos de estilo griego y una plaza para el mercado tan grande como era razonable. Habían alzado también altares, dos a Darío, uno a Jerjes y más a Darideo. Habían pasado desde la captura hasta la época de Darideo, 88 años escribiendo a la manera griega. Sus antiguos sepulcros tienen escrito fulano, hijo de Mengano, y las letras son griegas, pero dicen que nunca las habían visto como aquellas. Había naves grabadas en las tumbas, de acuerdo con la vida que había llevado cada una de ellos en Eubea, dedicado al transporte o a la púrpura, bien actuando como marino o como tintorero. También dice que leyeron una elegía escrita sobre el sepulcro de unos marineros y armadores. Nosotros, que antaño navegamos sobre el oleaje de profunda corriente del Egeo, yacemos en el centro de la llanura de Ecbatana. Salud, patria antaño afamada de Eretria. Salud, Atenas, vecina de Eubea. Salud, mar querida. Estos sepulcros arruinados, afirma Damis, que Apolonio los restauró y los cerró. Hizo libaciones y ofrendas, cuantas se acostumbra, salvo degollar o sacrificar alguna víctima, y que, llorando y dominado por emoción, dijo en medio de ellas: «Eretrios, traídos aquí por un revés de la fortuna, vosotros, aunque lejos de los vuestros, al menos quedáis enterrados. En cambio, los que os rechazaron hasta aquí perecieron en torno a vuestra isla, insepulto, 10 años después, ya que los dioses les hicieron conocer el sufrimiento en la encajonada Eubea». Apolonio, al final de la carta al sofista, dice: «También me ocupé, Escopeliano, de tus eretrios cuando era joven aún, y les ayudé en lo que pude, tanto a los muertos como a los vivos». Así pues, ¿en qué se ocupó de los vivos? Los bárbaros vecinos de la colina, cada vez que sembraban los eretrios, saqueaban lo plantado, presentándose al filo del verano, y ellos tenían que pasar hambre tras haber trabajado la tierra en beneficio de otros. No obstante, cuando Apolonio llegó a presencia del rey, encontró el modo de que solo ellos se beneficiarán